Estas son las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En el sonido, Edilberto Aponte. En los efectos de sonido, Edilberto Aponte y Orlando Rivera. En los teclados, los timbales. En la música incidental de muchas canciones, Orlando Rivera. Les saluda Jaime Sánchez Cristo, de la Asociación Colombiana de Locutores. Vamos a comenzar con un grupo italiano, de una compilación increíble. El grupo se llama Arco Iris y pues hace parte de un compilado del 2006 que dice L'aperitivo italiano, como dice Orlando. Una colección de versiones italianas de clásicos de la música mundial. Hay desde El último tango en París hasta esta canción. Son 26 canciones. Es difícil de conseguir. Tokio es el lugar para que la encuentren. Y es una canción escrita por Dewey Bunnell y originalmente grabada por la banda America. ¿Se acuerdan del Horse with No Name? Donde todo el mundo dice que el horse es la heroína. ¿Recuerdan eso? El caballo. Es lo que llaman. Y desde ahí comenzaron las especulaciones. A Horse with No Name será heroína. De pronto es un caballo sin nombre. ¿Sí o no? No, pero no, heroína. Fue el éxito más grande del grupo y fue número uno en Estados Unidos y en toda Europa. En 1972. Y pues certificado como disco de oro por la Record Industry Association of America. Esta versión muy rara, pero muy, muy cool para esta hora. El grupo Arcoiris y el tema A Horse with No Name. days in the desert, some my skin begins to red. After 3 days in the desert, from now I was looking at the river bed. And the story is told of red that will make me sad to think it was dead. Cause there's nothing to see. Little bags and birds and rocks and things. There are the sound of hills and rings. The ocean is dashed with the top of the ground. And the perfect disguise up above. Under the sea it is like hot little ground. But the hues will give no loss will bring. Bueno, sigue sonando esto, Arcoiris The Horse With No Name, una versión, y me quiero acercar a otra versión espectacular. Increíblemente, Michael Jackson, en el año 1998, la grabó y la guardó, y la tuvo inédita siempre, hasta su muerte, cuando su familia sacó un disco que incluye temas, como aquel que hizo en dúo con Justin Bieber, etc. Y este hombre pues hizo una versión de A Horse With No Name de America. Fue grabada en el 98 y fue estrenada el 14 de agosto del año 2014. En este trabajo que la familia de él quiso sacar para lucrarse de la muerte del rey del pop. Con esta canción nos vamos acercando al original que no tiene comparación, pero aquí está esta versión de Michael Jackson. Él le puso A Place With No Name porque le cambió la letra. Él va en una autopista en su Jeep que se empieza a volver música. Aquí está Mickey Jackson, el rey del pop robado por su familia, de muerto. Friend, oh, take me to a place without no name, no name. Bueno, vamos acercándonos a la original, que no puede ser más linda porque no hay cómo. Es una canción emblemática que todo el mundo se sabe, con el grupo America, A Horse With No Name. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. Gracias al grupo America, a Michael Jackson y Arco Iris por estas versiones tan diferentes del clásico de America. Seguimos. Dido, su nombre original es Florian Claude Bonneville O'Malley Armstrong. Menos mal se cambió el nombre. Y se puso Dido, nació en London, en Londres en el 71. Cantautora inglesa de pop. Su nombre, para que nunca se le olvide Orlando, se inspiró en la mitología romana. De Virgilio en la Eneida como primera reina de Cartago. Tuve que hacer frente a la ambigüedad y la naturaleza inusual de su nombre que condujo a su forma de ser introvertida. No era un nombre común. Saltó a la fama con su álbum debut No Angel del 99, que vendió 21 millones de copias. Ganó los MTV Europe Music Awards, mejor artista nueva. Y bueno, la gente la quiere mucho a Dairo. Still On My Mind es el quinto álbum de estudio de la cantante, lanzado en marzo del año pasado. Y de aquí vamos a sacar una canción escrita con su hermana Royo. ¿El hermano Royo? Royo y Dairo. Bueno, el tema Matlop del disco Still On My Mind. Let him tell our stories as we lie in the fields and watch the birds soar above. Let him tell us of love and loss, how we'll live and how we'll die, 'cause they say he once was somebody with a black suit and good shoes and a perfect smile that makes me want to ask. Oh, is it in the mad loves and the big fights? Oh, is it in the small change and the passing of days? Oh, is it in the getting on and the getting on? Oh, is it in the mad loves? Oh, is it in the mad loves? Oh, is it in the mad loves and the big fight? Oh, let him tell us stories as we lie in the fields and watch the clouds pass above. How paper burns and pictures fade, only melody remains. And sure enough, he laughs as if he knows, makes me want to ask. So is it in the right words at the right time? Or is it in the giving up and the moving on? Or is it in the mad love? So is it in the mad love? So is it in the mad love? So is it in the little things we all want? El sonido de Dairo, muy, muy, muy agradable a esta hora cuando ya comienza a caer la tarde en la sabana cundiboyacense. El turno es para una canción que lanzamos en la FM en el año 2001, de un grupo bastante desconocido, pero que fue éxito en esta estación. Y no sé si Orlando se acuerde de Stereo Lab. Por supuesto que sí. Un grupo inglés de música rock formado en Londres a principios de los 90, cuyo estilo combina elementos de la música lounge, del easy listening de los años 50 y 60 con influencias del krautrock y el pop de los 60. Los miembros son muchos: Letitia Sadier, Tim Gain, Mary Hansen, Sean O'Hagan, Morgan Lutt, Andrew Ramsey, y bueno, hicieron muy pocos trabajos, y este tema me gusta mucho. Lo pusimos mucho en la FM en aquel momento. Naughty, more terrific than men. Nada más estupendo que un hombre. Y ojalá que se llame Orlando Rivera. ¡Eso! And yet reality is this step. Two points guiding this step. El turno es para recordarles que estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein, en el sonido de Gilberto Aponte, investigación Orlando Rivera, y quien les habla, el director de esta presentación, Jaime Sánchez Cristo. Es que me confundí con Lorenzo Cherubini, que es nuestro siguiente invitado, conocido artísticamente como Giovanotti, nació joven en el 66. Es un tipo que lo quiere todo el mundo. Aquí lo hemos apoyado desde el trabajo Lorenzo 92, Lorenzo 94. Y todo lo que ha hecho, hecho mucho trabajo. Tuve la oportunidad de verlo en un bar en Nueva York y tiene una energía tremenda. Lo hizo con los percusionistas de Sergio Méndez. Estuvo muy bien ahí el hombre. Y bueno, sacó un disco que se llama Lorenzo Sulla Luna. Y hay una canción que se llama Asciende una Luna. Enciende una luna, que fue originalmente compuesta en portugués por Vinicius de Moraes e Toquinho. Su primera grabación en italiano fue hecha por Vinicius y Ornella Vanoni para el álbum La Voglia, La Pazia, La Inconsciencia, La Inconscienza, La Alegría. Orlando, una traducción sólida, La Voglia. El deseo. La Pazia. La locura. La Inconsciencia. La Inconsciencia. Y La Alegría. Aquí está esta canción de Giovanotti, Accendi una luna. Accendi una luna nel cielo, negli occhi più stelle che puoi. E avvolgi il tuo corpo nel velo del chiaro di luna disteso tra noi. Riempi la stanza di fiori ed apri il balcone ai profumi, ai colori. E lascia la porta socchiusa, che all'ora precisa levarsi un poeta vedrai. Entrare, abbracciarti piangendo e amarti morendo fin quando vorrai. Accendi una luna nel cielo, riempi la stanza di fiori ed apri il balcone ai profumi, ai colori e lascia la porta socchiusa, che allora precisa levarsi un poeta vedrai. Entrare, abbracciarti piangendo e amarti morendo fin quando vorrai. Accendi una luna nel cielo, accendi una luna nel cielo. El turno es para una colección maravillosa que debe tener todo el mundo que le guste el lounge, el ultra lounge. Hicimos acá unos programas con Edilberto hace muchos años de una colección que tiene más de 20 volúmenes y todos destinados a cosas en particular. La música es así como salvaje, como la de Martin Denny, exotic lounge, la música de los shows de televisión, la música de Brazzaville. Y en este caso tengo un disco que Orlando me lo pidió que se lo regalara porque en la carátula sale una ruleta y tiene una bola adentro y uno puede jugar ruleta. ¿O me equivoco? Así es, buenísimo. Esto se llama Ultra Lounge Las Vegas Baby. La música de los cantantes de Las Vegas. Peggy Lee lo hizo. Steve Lawrence lo hizo. Loy Prima estuvo. Wayne Newton está pagando una deuda de juego todavía. Lleva 40 años pagando. Canta todos los días gratis. Kelly Smith, Sammy Davis, Wayne Newton vuelve a aparecer, Count Basie lo hizo. Es una colección muy linda, yo le recomiendo, son 20 volúmenes, seguramente en Amazon se consiguen, ya no, y los tengo, y soy feliz y orgulloso, y me los roban, y nunca los vuelvo a recuperar, esa es mi vida. Y allá estuvo un hombre brillantísimo, lo vi con Carter, así, y el hombre parecía de metal, estaba un poco poseído. Estaba endemoniado, pues que yo no sé qué estaba metiéndose, pero el tipo estaba como un loco. Estaba comiendo chiclets, de todo. Estaba rumiando, como dice. Tom Jones y esta canción que es un espectáculo del 65. Su primer número uno en su historia. Lástima que sea tan corta. Es monumental, Tom Jones. Sir, Tom Jones. Tiene una de las mejores voces que hay en Inglaterra. Y todavía la mantiene perfecta. Me consta, lo bien en Style and Rhythm. ¿En dónde? ¿En Curazao, Cho? Curazao. Perfecto. Oiga, pero ustedes no saben, no hacen más sino ir a Curazao todo el año. Aquí está. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Son las canciones que a mí más me gustan y los recuerdos de cuando comenzamos esta estación en 1996. La FM no existía. Y yo recuerdo que era el director de programación. Hicimos cosas muy avanzadas para la época, no fuimos comprendidos. Y bueno, aquí seguimos. Y quiero hablarles hoy de otro artista muy especial, que lanzamos en el 96 con la canción Ascension. Él se llama Gerald Maxwell Rivera, o sea, es bien latinón. Nació en Brooklyn en el 73, descendiente de padre de Puerto Rico y madre haitiana, conocido por hacer 5 álbumes de estudio, y este creo que es su tercero, del año 2002, y lo lanzamos acá. Y para ese lanzamiento escogimos un tema que se llama Get to Know You, llegar a conocerte con Maxwell. Bueno, y después de este sonido espectacular de Maxwell, vamos con una cosa muy particular, algo que siempre me ha gustado mucho. Están bajo la batuta del mejor director de orquesta de Brasil, que llegó a grabar hasta con Frank Sinatra, el trabajo Frank Sinatra and Friends, con todos los arreglos y la producción de este hombre. Lo hemos entrevistado gracias a Orlando, más de 4 veces en los originales, La última vez nos tiró el teléfono porque lo entrevistamos a que nos contara sobre Joao Gilberto y nos dijo: yo no hablo de ese señor, me cae gordísimo, es un antipático, se cree Dios, y nos botó el teléfono. Y la penúltima vez que lo llamamos, espectacular como siempre, le preguntamos, óigame, que su nieta, o sea, la hija de su hija, se casa con Justin Bieber, y nos dijo: la verdad me importa cinco, no sé quién es ese Justin Bieber, y por favor, que no me inviten a esa fiesta. Músico yo, pero ese señor, de verdad no. Y aquí está, miren a ver cómo es la vuelta con el Merdodato, con Dijavan, con Carol Rogers y esta canción, Sotinha de Sa Como Se. Turno es para Jet Halley, Nora Shankar Jones, hija de Ravi Shankar, del gran músico de la India, pero no tienen relación porque él no la reconoció y tuvieron inmensos problemas y él murió sin querer a su hija y lo mismo, una cantante, pianista estupenda americana que ha ganado 9 premios Grammy, que ha vendido más de 40 millones de discos. Y pues a mí me encanta. Hace poco cancelaron un concierto por el tema de los disturbios aquí en Bogotá de Nora Jones. Tuve la oportunidad de verla aquí en Bogotá hace varios años. Y es una mujer estupenda, muy sencilla. Y vamos a presentarles la canción más importante de su vida, que le dio todos esos Grammys, Don't Know Why. Left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. When I saw the break of day, I wish that I could fly away. Instead of catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you'll be on my mind forever. Out across the I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. Y así llegamos al final de esta presentación de las canciones que a mí más me gustan, en el sonido de Gilberto Aponte, investigación Orlando Rivera, y estuvo con ustedes Jaime Sánchez Cristo. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein, todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. El productor de la canción que les vamos a presentar confirmó que estaba originalmente para Nelly y Britney Spears, para el sello discográfico Jive Records. Pero después, en el camino, la segunda opción apareció y era Cristina Aguilera, quien grabó la canción con Nelly en el 2004. Tiria Head Back fue escrita por Nelly. Britney ha publicado esta canción sin ninguna explicación, un tema original del Nelly y que fue reemplazada por Cristina Aguilera. Ahora ha publicado esta versión en la que participan ella, Nelly y Cristina. Es una adaptación del clásico del supermúsico americano Curtis Mayfield, Superfly, TDU Head Back. Hasta pronto. Somebody give me a bass line. Where I start? Check. Drop the drum line. Think we missing something though. Looking at you, girl.